Es muy grato acompañarles una jornada más en el Café Mañanero, repasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. ¿Listos para compartir? Pues vamos. El tiempo. Debo decirle que tenemos unas temperaturas primaverales. Para hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, no habrá demasiados cambios en comparación con el día anterior, cuando alcanzamos valores en torno a los 24 grados centígrados. Hoy las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados. Soplarán vientos flojos de dirección oeste. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Pero mucha atención a propósito del tiempo, ya para este viernes predominará un panorama cubierto con lluvias, de manera que cambian totalmente las cosas de cara al fin de semana. Arrancamos entonces el Café Mañanero dando cuenta también del tráfico, porque por estos días recordemos que hay protesta de agricultores con sus tractores cortando vías, accesos a las principales ciudades. Y contactamos a esta hora con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, especialmente donde se presentan incidencias. De la mañana y a esta hora seguimos pendientes de las manifestaciones agrícolas que en este momento interrumpen el tráfico de Navarra, en la A2 a la altura de Estella, pero también en Zaragoza, la A2 en Alto de la Muela hacia Madrid. En Barcelona, además, complica la entrada por la B23 en Esplugas y mucha precaución por accidente que dificulta la circulación en Barcelona, la AP7 en Sardañola, en dirección Tarragona, también en la entrada a Madrid, en la A4 en Valdemora, hay 3 kilómetros de retención, pero también en la M40 en Vallecas y Coslada en sentido A2. Precaución además por banco de niebla y por viento en gran parte del país. Seguimos en el Café Mañanero y dando cuenta ya con los indicadores económicos. Atención, para hoy los indicadores económicos nos presentan los siguientes valores. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.07 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo se cotiza en el mercado internacional en $79.65. Siempre aclaramos que se trata del barril Brent. Y ahora el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada por debajo de los 10.000 puntos, donde lo dejamos ayer, hoy lo encontramos, concretamente 9.886 puntos. Un titular para destacar en el contexto de la economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reforzará la ley de la cadena alimentaria para evitar las ventas a pérdida. Y vamos precisamente con lo que es noticia en el día de hoy en España. Lo más importante sigue siendo las protestas del campo que siguen hoy con la participación, eso sí, de las organizaciones mayoritarias. Es decir, las protestas van a más. Continuando con más de la actualidad. Más peticiones de asilo. Menos concesiones y personas latinoamericanas. Así fue el último año migratorio en España. Les tenemos todos los detalles. Esta y otras noticias que estaremos ampliando. Y es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado que haya un efecto llamada de inmigrantes y pide evitar mensajes alarmistas respecto a la situación de Canarias, a donde llega el 80% de la inmigración irregular. Ha recalcado que están haciendo un gran esfuerzo para dotar a las islas de recursos. Y recordemos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan este jueves a Mauritania para intentar frenar la inmigración irregular. Desde los Estados Unidos, es noticia que se bloquea el acuerdo de inmigración y el paquete de ayuda exterior tras el voto clave de los republicanos. A propósito de acciones exteriores y ya en lo que tiene que ver con América Latina, destacamos que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, concretamente, el Parlamento Europeo, ha dicho que no habrá elecciones democráticas en Venezuela sin la participación de María Corina Machado. Espaldarazo entonces a la candidata presidencial que, recordemos, ha sido inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro. Y en lo que tiene que ver con deportes, inmediatamente también les compartimos la actualidad con Adolfo Jiménez del Río. También se prepara Carlos Angulo, que nos trae, como todos los días, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Entonces empezamos con el avance deportivo de Adolfo Jiménez del Río. Tenemos al otro lado del Atlántico una cita muy importante con el ciclismo internacional. Hablamos del Tour Colombia, concretamente. Y vamos entonces con el avance de Latino Deportes, que recordemos estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos tremendo partidazo entre el Atlético Madrid y el Athletic de Bilbao. Y es que el Athletic de Bilbao le ha arrebatado 28 fechas invicto en el Metropolitano al Atlético Madrid. Y le ha quitado no solamente ese invicto, sino que lo deja a las puertas de quedar por fuera de la Copa del Rey. Recordemos que la vuelta será en San Mamés, un hervidero, y en donde veremos en acción a los hermanos Williams. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque ya Nigeria y Costa de Marfil están en la gran final del próximo domingo. Y para el sábado, Sudáfrica se enfrentará al Congo por el tercero y cuarto puesto. Y en la FA Cup de Inglaterra, tremendo partidazo ha hecho el Chelsea, demostrando que tiene plantilla para ganar grandes encuentros. Y es que ha vencido nada menos que al Aston Villa de Emery. Continuamos con el Tour Colombia 2.1, porque Harold Tejada demuestra que también es líder y que puede ganar grandes etapas, y es que ha logrado la primera etapa de su vida profesional, demostrando la calidad y el nivel en que se encuentra esta temporada. Egan Bernal, Nairo Quintana y Richard Carapaz siguen ahí pendientes de que llegue la dura montaña. Y Carlos Herrera, el periodista de Herrera en la COPE, se ha lanzado para presidir la Real Federación Española de Fútbol. Es candidato a la presidencia de esta entidad. Y Mohamed Khatir, suspendido y puede perderse los Juegos Olímpicos de París. Y es que el deportista, el atleta español, ha tenido algunos problemas en la parte de lo que es asistir a las salas de dopaje. Y muy duro ha sido para el fútbol colombiano saber que no estará en los Juegos Olímpicos de París. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 8 de febrero, se celebra el Día del Nirvana. De igual forma que recordamos, hace 72 años fue cuando en Reino Unido Isabel II fue proclamada como reina de Inglaterra. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que un día como hoy, hace 196 años, es cuando nació el aclamado escritor Julio Verne, autor de obras universales como 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, al igual que Viaje a la Luna, que se han convertido en clásicos universales de la ciencia ficción, siendo considerado por muchos uno de los autores más influyentes de todos los tiempos. Este es el resumen de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. La actualidad en el Café Mañanero, y ahora el turno es para nuestro saludo musical en esta oportunidad con el Grupo Niche. Feliz día para todos. Gracias una vez más por seguirnos. Cano arrancha, que tú me mandaste traer, ya viene romper. canoa rancha que tú me mandaste traer. Ya viene rompiendo el agua solo por venir a ver. Cumbia. Cuatro años de historia. El grupo Niche, extraordinario. Recordemos que antes y después de la muerte de su director y fundador, el maestro Jairo Varela, ha continuado con mucha fuerza, con mucho ímpetu, alcanzando premios Grammy, los Latin Grammy en dos ocasiones, repitiendo de forma consecutiva, y además el Grammy en el apartado de música tropical. Hay que felicitar al grupo Niche por la extraordinaria trayectoria que ha venido desarrollando. Pues por estos días estuvo presente en Lima, en el marco de un evento denominado Una Noche de Salsa. Espectacular. Allí estuvo compartiendo escenario con la Sonora Ponceña y los hermanos Moreno. Además, el gran combo de Puerto Rico, entre los grandes de la salsa. Lima. Perú es el epicentro de la salsa y nosotros estamos felices de ser parte de esta gran historia. No faltará un solo tema para complacer a los peruanos que saben de buena música, escribieron en las redes sociales. Bueno, fantástico, el grupo Niche, que sigue de gira, sigue fuerte, no solamente en Colombia, sino en los demás países de América Latina. Símbolo de la salsa contemporánea, el grupo Niche. Empezamos así el café mañanero. Gracias por seguirnos, que tengan todos un feliz día. El café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Por estos días puede encontrar perfectamente una tarta decorada con motivo de San Valentín. Muy buena idea. La Imperial del Quindío, a propósito, te está invitando para un gran concierto el próximo mes de mayo, celebrando el Día de las Madres con el cantante Johnny Rivera. ¿Dónde será ese concierto? Pues en la Sala Fusion. Sala Fusion. Johnny Rivera en concierto. Será el artista estelar de una noche de música popular. Johnny Rivera vuelve a Valencia, a propósito, porque ya estuvo en alguna ocasión por aquí y la verdad es que dejó una grata sensación. Por eso repite, Johnny Rivera. Creo que tengo por aquí alguna canción para compartir de su repertorio. Ahí está. Somos culpables los dos. Culpables. Amarnos fue nuestro error. En el mes de mayo, celebrando el Día de las Madres, cortesía de la Imperial del Quindío, estará presentándose en Valencia Johnny Rivera. Todos nos gritan culpables porque cualquiera es juez. Para ser juez solo basta un celular e internet. Y tras un perfil falso, cualquiera critica sin ley. La señora que dijo horrorizada y perpleja: viene ese viejito que va con su pareja. Debería darle pena, ya parece su nieta. En el café mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Repasamos lo que nos comparten especialmente los principales periódicos, también las instituciones. En este caso, el departamento de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que efectivamente el mandatario estará junto a la comisaria europea, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitando Mauritania para intentar frenar la inmigración. Así lo confirma entonces el Ejecutivo. Recordemos que esta semana ofreció una entrevista al Rojo Vivo y allí entregaba detalles en referencia a la situación migratoria que está afrontando España y en particular Canarias. Según datos del Ministerio del Interior, en enero arribaron a Canarias 7.270 inmigrantes en más de 100 pateras y cayucos. Mauritania es clave para su control, ya que el 83% de las embarcaciones como cayucos y pateras que han llegado a España este año tienen su origen en este país. Continuando con más de la actualidad, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado este miércoles un efecto llamada de inmigrantes y ha pedido evitar mensajes alarmistas que puedan generar odio durante una intervención en el Pleno del Senado. En concreto, ha indicado que la presión migratoria es estructural y que está motivada fundamentalmente por factores de carácter socioeconómico. En este sentido, ha apuntado al deterioro de la situación interna en países como Senegal, Malí y Guinea Conakry, el golpe de Estado en Níger y a las catástrofes naturales como los terremotos de Marruecos y las inundaciones en Libia. Factores generadores de inmigración. Continuando con más de la actualidad en materia de inmigración, Hablamos ahora de la actuación de la Unión Europea para abordar la ruta del Mediterráneo Central. Los migrantes y solicitantes de asilo utilizan la ruta del Mediterráneo Central para entrar a la Unión Europea de manera irregular. Se embarcan en travesías largas y peligrosas desde el norte de África y Turquía, cruzando el mar Mediterráneo para alcanzar Italia y, en menor medida, también Malta. Este flujo migratorio que se viene presentando es el que se va a intentar frenar con las sanciones que pretende impulsar la Unión Europea. Y para ello va a apoyar países como Libia, Mauritania, Malí, entre otros. Es el panorama de la inmigración proveniente del continente africano. Ahora levantamos la mirada al otro lado del Atlántico, lo que está pasando concretamente en los Estados Unidos. Allí los republicanos del Senado bloquearon este miércoles el acuerdo bipartidista de inmigración que incluyó puntos de seguridad fronteriza y el paquete de ayuda exterior para Ucrania e Israel en una votación clave que se dio en medio de un torrente de ataques del proyecto por parte del expresidente Donald Trump y los principales republicanos de la Cámara de Representantes. La actualidad en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora directamente también a dar cuenta de otros temas importantes. Otros temas de interés, como es el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Carlos Angulo nos comparte en este caso las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Damos paso entonces al tema político del día para seguir el hilo de la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, una vez más, entonces, con nosotros. En el tema político del día tenemos las palabras de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en el día de ayer. El mundo está entrando en la era del caos. Y es que estas fueron las palabras al presentar ante la Asamblea General sus prioridades de trabajo para el 2024. Y es que Guterres describió el mundo actual como una peligrosa, impredecible ley de la selva donde reina la total impunidad, con amenazas como una crisis climática desbocada, una inteligencia artificial sin regulación, unas instituciones internacionales no representativas y unas desigualdades cada vez más agudas. Y es que el político portugués, que enfila ya su octavo año al frente de la organización, dijo que el sistema internacional tiene dos urgencias primordiales: la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que nunca estuvo tan mal por sus divisiones, y la de las instituciones financieras internacionales, cuyo diseño es anticuado, disfuncional e injusto, además de que favorece a los países ricos que lo diseñaron. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con tantos organismos internacionales trabajando para lograr la paz en el mundo, incluyendo la mismísima ONU, ¿por qué no se ha logrado nada en tantos años? Inclusive el mismo Guterres ya lleva 8 años ante la ONU, y sí se ha acrecentado cada vez más el caos que podría llevarse a un caos total. Y también nos preguntamos, Guterres no nombró en sus palabras del día de ayer los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela que están llevando al caos en sus países, y sí nombró a unas guerras que inclusive la ONU ha permitido que cada vez se acrecenten más, como la de Gaza, la de Ucrania y ahora la de Irán y Pakistán. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, avanzando en el Café Mañanero. En breve estaremos con el monólogo de actualidad, donde vamos a repasar noticias que tienen que ver con, o temas mejor dicho, que son noticias y que tienen que ver con Venezuela, el caso de María Corina Machado. Y por otra parte, también vamos a dar cuenta de lo que ha pasado

bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, merecumbe pa' bailar. Cosita linda, mamá. Ay, merecumbe pa' bailar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Estamos escuchando a la Sonora Matancera. La, la, la, la, la, la. Ay, cosita linda, mamá. En este 2024, la agrupación ya ha llegado a los 100 años. Sí, porque el 12 de enero del año 1924, bajo la iniciativa de Valentín Cané, y precisamente en su causa, se formó el conjunto bajo el nombre de Tuna Liberal, a petición de un partido político local del mismo nombre que solicitó su formación para amenizar sus reuniones y mítines. En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas, ya que era el momento del auge del son, y para esto se requerían 4 guitarras acústicas. Su organización fundacional en ese entonces era la siguiente: Valentín Cané, 3. Pablo Vázquez, Bubú, o el contrabajo. Eugenio Pérez, cantante. Manuel Sánchez, Jimagua. Así le decían, Jimagua. Estaba en los timbalitos. Trompeta, Ismael Goberna. Primera guitarra, Domingo Medina. Segunda guitarra, José Manuel Valera. Julio Gobín, tercera guitarra. Y Juan Bautista, cuarta guitarra. En el año 1926, cuando subió su nombre al de Sexteto Soprano, ese mismo año acompañaron, por ejemplo, Eugenio Pérez. La lista es maravillosa. El resto de la historia, recuerden, 100 años de música. Podríamos decir que ha sido prácticamente la primera piedra de la música caribeña y latinoamericana. Pioneros de nuestra música latina, la Sonora Matancera. Hoy recordando, hoy rindiendo tributo a esta agrupación. Era obligatorio, son 100 años. La más legendaria de las orquestas de América Latina, la Sonora Matancera. En la noche alumbrará. Fue una época de oro, de verdad. Recuerdo sus... Por allá en el año 1947 y 1959 fueron considerados como la época de oro de la Sonora Matancera. Ay, ruégale que vuelva. Hoy un tributo entonces para esta legendaria agrupación aquí en el Café Mañanero. Quiero que solo la esp- un saludo muy especial a todos los que siguen la Sonora Matancera. Están enhorabuena de centenario. El Café Mañanero continúa con la actualidad. Vamos a seguir dando cuenta de los principales temas del día. Vamos a continuar con el monólogo de actualidad, precisamente. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Oh, siguiendo el hilo de la actualidad, en el Parlamento Europeo hubo palabras en el día de ayer para María Corina Machado, la candidata presidencial que recientemente fue inhabilitada por la justicia chavista. A pesar de los acuerdos como el de Barbados, una vez más el régimen de Nicolás Maduro se ha burlado del diálogo. Vamos a escuchar concretamente lo que se pronunció en el día de ayer en el Parlamento Europeo. Responsabilidad de ayudar a que este proceso electoral sea limpio, justo y libre. Hoy enviamos un mensaje claro. María Corina Machado, líder de la oposición, tiene pleno derecho de concurrir a las urnas. No habrá elecciones democráticas sin su participación. No habrá elecciones democráticas si continúan los presos políticos, persecuciones de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Y el Parlamento Europeo va a apoyar a María Corina Machado y a las fuerzas democráticas venezolanas hasta el final. Gracias. La señora Jaranzova. Elecciones, presidente. Allí escuchamos a la señora Jaranzova, Dita Jaranzova, diputada del Parlamento Europeo, defendiendo la candidatura de María Corina Machado en Venezuela, un espaldarazo muy importante. ¿Qué tanto logrará la comunidad internacional, en este caso, forzar al régimen de Nicolás Maduro para que haya elecciones transparentes, para que se garantice la participación de todos los candidatos? Porque lo que estamos viendo en estos momentos es que el régimen de Nicolás Maduro está saboteando cualquier candidatura que se presente. Lo hemos visto en numerosas ocasiones, ya lo abordamos en el pasado lunes, Enrique Capriles, Leopoldo López, Juan Guaidó, ahora María Corina Machado. El guión es el mismo, lo que vimos exactamente en Nicaragua, donde uno a uno se van anulando a los opositores y luego se extienden hasta las ramas. Todo aquel que esté en contra del régimen tiene consecuencias, sufre la represión. ¿Qué tanto logrará, en este caso, la comunidad internacional garantizar la participación, o forzar, mejor dicho, o persuadir, si se quiere, al régimen de Nicolás Maduro para que participe, en este caso, María Corina Machado? A propósito, ofrecía una entrevista ayer al canal NTN24 y se refería a la situación que viene atravesando, la posibilidad. Pero antes de hablar de su situación en particular, tuvo palabras para Sebastián Piñera, recordemos, el expresidente chileno que desafortunadamente murió en un accidente aéreo esta semana. Fue un hombre que siempre tuvo voz de aliento para María Corina Machado y para todos aquellos que buscan la democracia y la libertad en Venezuela. En su memoria y como testimonio de reconocimiento a todo lo que él es, hay que seguir. Hay que seguir con más fuerza. Y yo no tengo sino palabras de agradecimiento por todo lo que hizo, por todo lo que nos dejó, nos enseñó. Y bueno, obviamente una tristeza muy, muy profunda, pero hay que seguir. Hay que seguir. Tú has repetido, María Corina, varias veces en tus distintas intervenciones, que en Venezuela nadie se está chupando el dedo. Bueno, ni allá ni afuera. Que este es un proceso complejo y difícil. ¿Tan complejo y difícil te lo imaginaste? ¿Tan complejo y difícil como está siendo? Yo creo que nadie puede prever las pequeñas maniobras con las cuales estos criminales salen, ¿no? Porque no tienen escrúpulos, son capaces de cualquier cosa. Pero sí, yo creo que nosotros tenemos muy claro que lo que está en juego nada más y nada menos que desmontar un sistema de control, de opresión, donde han confluido fuerzas de todo el mundo, fuerzas criminales de todo el mundo. Las relaciones con Irán, con Rusia, con Hezbollah, con Hamas, el amparo a la guerrilla del ELN, los vínculos con el narcotráfico global. O sea, todo el mundo lo sabe. Es decir, esto no es un proceso con déficit democrático. No, esto es una cosa muchísimo más compleja. Pero hay que partir de que el equilibrio de fuerzas nunca ha estado tan favorable a nuestra posición, a la posición del pueblo, de la libertad y la democracia en Venezuela. Ese equilibrio nunca ha sido tan favorable como es hoy, las fuerzas relativas. Con un elemento adicional, cada día que pasa, nosotros tenemos más fuerza, porque más gente no solamente se suma, sino además se organiza, porque no es nada más querer que las cosas pasen, querer que se vayan, organizarnos dentro y fuera, aliados dentro y fuera. Y cada día que pasa, ellos están más débiles, se están equivocando. Cada vez que arrebaten, que insultan, que ofenden, que dicen que esto es por las malas que van a ganar, ¿qué están haciendo? Se están descubriendo, se deslegitiman y demuestran que tienen profundas debilidades y contradicciones. Y son esas vulnerabilidades sobre las cuales estamos trabajando aquí. Bueno, ayer, a propósito, en un acto de campaña, María Corina Machado fue agredida, igualmente parte de su equipo de su seguridad, también personal de su campaña. Demuestra la complejidad, la dificultad, la adversidad a la que se enfrenta María Corina Machado al persistir como candidata a la presidencia de Venezuela. Hay optimismo a pesar de las circunstancias. No se rinde esta mujer, es valiente, es increíble. La pregunta que nos seguimos haciendo es: ¿qué tan posible será su participación en las próximas elecciones? ¿De qué depende? ¿Quién puede mediar? A propósito, ¿se guardaba alguna esperanza con Gustavo Petro y ha seguido guardando silencio en torno a la inhabilitación de María Corina Machado? Ojalá, y ese silencio, pero no es otra cosa que deseo, esperanza, ojalá y ese silencio sea una negociación, sirva para persuadir. Pero pienso que no hace falta, porque en esto hay que actuar con transparencia. ¿Debería Gustavo Petro desempeñar esos buenos oficios? Hasta el momento no ha servido. Todo lo que se ha hecho ha sido en beneficio del régimen de Nicolás Maduro. Más bien se ha convertido Gustavo Petro en el canciller de Nicolás Maduro para que la comunidad internacional elimine las sanciones que tiene contra su gobierno o sus funcionarios. Continuando con Gustavo Petro, ayer se conoció que se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o con las Cortes. Le hicieron saber desde las Cortes que estaban sintiendo presión de parte del gobierno para la elección del nuevo fiscal. A Gustavo Petro no le gusta el fiscal que está. Y mucho tiene que ver los procesos en contra de su hijo Nicolás Petro. Fue el hombre que manejó dineros a nombre de la campaña, pero que no habrían llegado a la campaña. Luego también sí que se ha descubierto que entró dinero del narcotráfico a la campaña. El tema evidentemente todavía está en investigación, pero muy evidente. Y así se han ido conociendo una serie de irregularidades en la financiación de Gustavo Petro. Pero el asunto va mucho más allá. Se siente acorralado y convocó el pasado fin de semana a unas manifestaciones dentro y fuera del país. En el caso de la comunidad colombiana residente en el exterior, aquí los más adeptos participaron en esa concentración. En el caso de Valencia se dio en el consulado. El pasillo del consulado, es decir, en la calle, el andén, una vez más se vio saturado, se vio interrumpido el tránsito por los manifestantes. Recordemos que allí con frecuencia se interrumpe debido a las colas que se presentan, incluso desde horas antes de abrir el consulado, desde la noche anterior, por un pésimo servicio que se viene desempeñando. Justamente la atención consular se ha visto afectada durante el gobierno de Gustavo Petro. Esa es la recompensa que se ha recibido desde el exterior con la elección de Gustavo Petro. Ayer abordamos esto y otros temas con las personas que estaban allí, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esa es la realidad. Pues bien, esa presión que viene ejerciendo Gustavo Petro, llamando incluso a las propias instituciones, hay una entidad de carácter educativa o formativa en el país que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, traduce, y se invitó a los estudiantes y trabajadores a que salieran también a protestar. Quieren que elijan un fiscal. Ese fiscal saldrá de una terna que presentó Gustavo Petro. Lógicamente, intenta tener cuanto antes fiscal que le beneficie en las decisiones que se vayan a tomar. Y es aquí donde conviene que sus seguidores entren en razón. No hay golpe de Estado, y es importante decírselo al mundo, no hay intención de un golpe de Estado en Colombia, como lo ha denunciado. Esa histeria que ha montado no es otra cosa que un delirio de persecución, una forma de llamar la atención, algo muy triste que está pasando en Colombia con el gobierno de Petro, que debería estar centrado en la solución de los problemas del país. Mientras, los grupos criminales siguen actuando a sus anchas, la inseguridad incrementándose en el país, la economía que sigue deteriorándose y los colombianos ven cada día menos posibilidades en el país y no les queda otra cosa que emigrar. Por eso estamos viendo un incremento muy significativo en la llegada de inmigrantes de Colombia aquí en España, en el pueblo más remoto del territorio español o de Francia o de Italia, porque este fenómeno se está repitiendo en toda Europa. Están llegando colombianos desesperados y es que no ven futuro en el país como para quedarse. Todas las opciones pasan por migrar. La migración no es algo nuevo en la historia de Colombia. Se ha migrado por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas. Lo que pasa es que ahora el fenómeno se ha disparado. Ha llegado unas cifras sin precedentes. Estamos a la espera de cifras oficiales, pero es muy visible. Si usted va en el metro, si usted va en un autobús, si usted va en el tren, notará que se escucha más acento colombiano que nunca en España, y es porque mucha gente está migrando, huyendo de las nefastas políticas de Gustavo Petro. Ayer hubo esa manifestación, en breve vamos a compartir algunas de las reacciones que recogimos, porque hay gente que le sigue defendiendo en el exterior. Y mucho cuidado con esa presión que le están ejerciendo a la corte, porque puede tener un efecto. Es decir, en lugar de que la corte elija rápido, pueda que se retrase. Mientras persista este clima de presión, las cortes no van a elegir. De manera que se equivoca de cabo a rabo Gustavo Petro si cree que con estas presiones, con estas manifestaciones, con estas histerias que está montando, va a lograr presionar a las cortes. En Colombia, lo que salva a la democracia son las instituciones que son independientes. Y eso es muy bueno, porque qué tal que la fiscalía, que la procuraduría, que las cortes siguieran al presidente, estuvieran en la misma posición del presidente.